lo mismo que yo siento, lo mismo que yo, lo mismo que yo, lo mismo que yo siento, lo mismo que yo, lo mismo que yo siento.